La Zona Cero. Y Almohadilla Rosa Ventos en Twitter, Almohadilla Rosa Ventos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag para participar esta noche, para que nos comentéis, además de vuestras preguntas, vuestras sugerencias, ¿cuál de los tres reyes magos, los protagonistas de esta noche, es vuestro preferido? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Juan José Chezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿El tuyo cuál era? El mío, Fernando VII, el deseado. No, ese no, por favor, le odio. Es el peor de todos. Es que ese era muy absoluto, se lo quería todo, lo quería todo. Miguel Pedrero, muy buenas. ¿El tuyo? Yo no tengo rey, yo soy poco de reyes, la verdad. El de Bastos. Sí. Manuel Carroyal, ¿cuál es? Manuel no está. Manuel está haciendo regalos. Está viendo el Rey Mago. Es que está pluriempleal, pobre. Está aparcando el camello ahora mismo. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Bien, el Rey de Copas. El tuyo, el de Copas, el Rey de Copas. Sí. Bueno, pues el mío, tuyo, a ver. Rey de Oros, ¿no? Digamos, yo qué sé, ya que estamos. Yo, el Rey Arturo y Morgana, que también me gusta. Muy bien. ¿Es una reina? Bueno, es una brujilla así, hechicera, que reivindicaba estar en la misma posición que el rey Arturo. Entonces, bueno, pues bueno. Me quedo con el rey celta, con Breogán. Mira, el que copiota. Mirando para casa. Bueno, vamos a comentar algunas cosillas, algunas informaciones que tienen que ver con esta noche. Una noche de cabalgata, una noche en la cual se ha hablado mucho de los reyes magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar. Juan José Chezoro, vamos a quitar algunos mitos. ¿Tres reyes magos? ¿Quién lo ha dicho? Bueno, lo ha dicho la tradición, porque realmente los... No lo dice nadie. Los evangelios no lo... Ya no, aparca no el camello, mira, no ya no precisan viene el número, ni siquiera indican que fueran reyes, ¿no? O sea, y no dicen que son tres, no lo dice nadie salvo los testigos de Jehová, ¿no? Nadie lo... Es una tradición que aparece luego ya cuando se va desarrollando toda la mitología que hay alrededor de los evangelios, a partir de los evangelios apócrifos. Ahí es cuando se empiezan a precisar, pero es con el paso del tiempo. Y el número, además, va variando dependiendo de las tradiciones. Algunos te ponen cuatro, otros te ponen cinco. Con lo cual, lo de los tres reyes magos es un invento moderno. Es un invento antiguo que se va precisando, porque también todo lo que tiene que ver con el número 3, pues como que tiene bastante encaje bíblico. Y luego también porque cuando se van precisando los dones que entregan al niño en el portal, pues también parece como que cada uno de los reyes tiene que entregar uno de ellos. Entonces ahí es donde se va produciendo esa asociación de esa tríada entre los elementos y los donantes. ¿Y Gran Oriente? ¿Quién lo decía? Bueno, se supone también que son magos, porque la denominación que aparece en los evangelios es que son... Que aparece en un evangelio. Hablamos también aquí de los evangelios, pero realmente es solo en uno, porque siempre conviene recordar que los denominados evangelios de la infancia, que son dentro de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, solamente se menciona la infancia o el nacimiento de Jesús en dos de ellos, en el de Mateos y en el de Lucas. Y solamente en uno de ellos se habla de los magos. Los magos, que era la denominación que solían tener estas personalidades que vienen de Persia. Entonces de ahí viene que procedan de Oriente, ¿no? El simbolismo y la presencia de los magos en esta crónica es no está nada clara qué es lo que puede suponer, pero parece que aludiría a una antigua predicción que comentaban en los textos rabínicos antiguos, de que realmente el Mesías iba a ser adorado por todos los mandatarios del mundo. Entonces, con esta mención de los magos... La estrella de Belén, en cierto modo, independientemente de lo que fuera, era un signo que demostraba y que presentaba eso. Y por eso fueron los reyes ahí. Porque había que conocer quién era ese elegido que iba a llegar a la tierra. Los cristianos tienen un problema muy grande, que lo siguen teniendo hoy en día dentro de la comunidad judía, y es que no se reconoce al Mesías de Jesús como el Mesías de los judíos. Entonces, siempre han ido un poco con la espada de Damocles encima de tener que justificar la condición mesiánica de Jesús. Entonces, lo que ocurre en un momento dado es que los propios cristianos tienen que ir mostrando que se están cumpliendo en Jesús todas las señales proféticas que habían anunciado los antiguos rabinos judíos. Y entonces, si tú vas leyendo justamente estas partes, estos evangelios de la infancia que están en Mateo y Lucas, te das cuenta que los propios autores van explicando cómo se están cumpliendo las profecías y cómo todos esos signos estaban ya en lo que denominamos el Antiguo Testamento. O sea, los pastores, la persecución de Herodes, todo esto son señales que ya aparecían, que ya habían sido vaticinadas por los profetas en la antigüedad y que se supone que se cumplen en Jesús. Pero hoy en día, incluso los más creyentes dentro de la Iglesia consideran que esta parte de estos evangelios son unos añadidos muy posteriores y que realmente ni nació en Belén seguramente, ni con todas las maravillas y los prodigios que aparecen ahí reflejados. La estrella de Belén es muy importante en esta fecha, siempre se ha discutido, Miguel Pedrero es un gran defensor de ello, de que la estrella de Belén era un ovni, ¿no? No tengo ni la más remota idea, la verdad, para que te voy a contar otra cosa. El relato que aparece en la Biblia, en los evangelios canónicos y especialmente en los apócrifos, coincide con un ovni. Hombre, porque era una cosa que subía, que bajaba, que se metía dentro de una montaña. La descripción, En la vida de Brian. En la descripción no era una estrellita, ¿no? La vida de Brian. En la descripción era una cosa que se metía en una cueva porque no nació en un pesebre, según esos textos bíblicos. Bueno, vamos a ver si leemos el protoevangelio de Santiago, especialmente. Bueno, si leemos esos textos de manera literal, pues desde luego el movimiento de esa estrella no se corresponde exactamente con el movimiento de una estrella, sino que lo identificaríamos. Y en un momento determinado, según ese protoevangelio, la estrella se convierte en lo que posteriormente es el niño Jesús. Digo lo que dicen los evangelios, ¿eh? Bueno, a ver, ya te digo, si leemos los evangelios canónicos de forma literal, podemos interpretar eso como un objeto volador. Ahora, también está la interpretación simbólica de esos evangelios canónicos y que es realmente la figura de esa estrella, ¿no? Ahí habría muchísimo que hablar. Manuel Carballal acaba de llegar, Rey Melchor, ya ha repartido los regalos. Queda Baltasar. No, pero que estos hollines, que no sabéis los trechas que hacen ahora las chimeneas. No sé a quién cojones se le ocurre enseñarla. Ese era Papá Noel, ¿no? El de las chimeneas. Yo soy monárquico en esto. Sí. Yo, a mí los inmigrantes de Laponia no... Quita. A mí me enseñaron de pequeñito lo de los Reyes Magos y yo... Sí, ¡feliz año a todos, por cierto! Santa Claus es un obispo. A ver. Bueno, Manuel viene con una bebida espirituosa que tiene muy buena pinta. Sí, es que estoy intentando emborrachar a Juanjo, que debe ser divertidísimo. ¿Tú te imaginas a Juanjo borracho? Es absolutamente imposible. Se ha oído, ¿no? Se ha oído. Lo hacen para darte envidia. Tengo mucho aguante. Mado, te guardamos una copita a ti aquí, ¿eh? Ya me conocéis, en la reina de las copas. Mado Martínez, ¿tú qué pensabas que era la estrella de Belén en su momento? Pues, ¿en su momento? ¿En qué momento? En su momento. Cuando yo era pequeña. En su momento, claro. No sé, la verdad. Yo es que cuando era pequeña era muy ingenua, ¿sabes? Yo les ponía la leche, las cosas. Les ponía comidita para los camellos, todas esas cosas. Yo me lo creía todo. Oye, habría que pensar todo lo que le dejábamos y todo lo que le dejaban a los Reyes Magos. Se ponían las botas, ¿eh? Y le dejamos, oye, que esa noche está toda la gente dejando... ¿De dónde te crees que saco yo esta botella? Claro. ¿Eh? Además, se la ha quitado un camello. Que se la ha robado alguien. No, ya. Además, cada vez, es que luego cada vez se dejan más cosas. Fíjate. Sí, se dejan dulces, se deja salados, se deja bebidas, se deja para los animales. Les ponen hasta asientos para que estén ahí un ratito, por si quieren hacer tertulia. La videoconsola encendida, por si quieren echar ahí unos. Y él y yo habíamos quedado en que yo traía la bebida y él traía el marisco. Y viene con unos lacasitos. ¿Tú te crees que se puede empezar así el año? Bueno, perdona, que ya se los ha comido. Por eso, encima. Y los pastores de Belén demostraban los relatos en lo que se dice sobre el nacimiento de Jesús, que no se produjo ese nacimiento, Juanjo, que no se produjo en fechas invernales, en diciembre. Claro, eso es lo que, si nosotros vemos, pero ya digo lo de los pastores, a ver, nosotros tenemos en el Belén una imagen un tanto falsa de cómo ocurrieron las cosas, porque nosotros lo que hacemos en el Belén es mezclar, combinar o armonizar dos textos que son diferentes. Es decir, lo de la matanza de Herodes, lo de los Reyes Magos y tal, aparecen repartidos en dos evangelios distintos de tal manera que parecen casi dos nacimientos distintos. Lo que hemos hecho es fusionar los dos relatos y hemos creado el Belén, más luego hemos añadido elementos que ni siquiera aparecen en los evangelios, como algunos de los animales que aparecen, que eso aparece que ibas a decir el cagonet. también, pero vamos añadiendo, va creciendo. Bueno, yo el que tengo en casa es muy particular, porque lo hago con los clics de Playmobil y aparece el cazafantasmas, templarios, hay un poco ahí de todo en el Belén. Pero eso es lo que hacemos, es armonizar esas dos historias. Entonces, claro, si atendemos a la presencia de los pastores, todos los que lo que te comentan es que es muy difícil que realmente el ganado estuviera a la intemperie en estas fechas en Palestina. Y lo lógico es que estuviera estabulado. Así que, si creemos ese dato, lo más seguro es que el nacimiento no se hubiera producido en las fechas invernales, sino en una época del año que fuera más moderado. Lo que no quita que haya reliquias de pastores. De pastores, por ejemplo. Por ejemplo, y las tenemos aquí en España, que es curioso. Desde hace mucho tiempo, bueno, más concretamente en el año 1965, cuando se estuvo remodelando la iglesia de San Fernando en la localidad salmantina de Ledesma, encontraron un cofre con varios restos y había un documento. Y en ese documento, de este año 1965, aparecía escrito lo siguiente: los gloriosos Josefo, Isacio y Jacobo, pastores de Belén que merecieron ver y adorar los primeros a Cristo Dios y hombre recién nacido en el portal. Esto es lo que aparecía ahí. Y en ese cofre, que realmente es un arcón, aparecían también los siguientes restos: una calavera completa, 3 pedazos de cráneo, 4 huesos grandes de costilla, 10 pedazos de calavera más, 24 costillas, una mandíbula, 12 huesos medianos, 15 de espinazo, 7 pedazos de costillas pequeñas, 3 pedazos de cueros pequeños, 3 pedacitos de lienzo, una cuchara de palo quebrada y unas tijeras grandes de estas típicas. Eso sí que es un Belén, ¿eh? Todo esto está, y esto se más o menos se conserva dentro de este arca, de este cofre, en la iglesia de San Fernando en Ledesma. Claro, la cuestión está en cómo llegaron estos supuestos restos de estos pastorcillos de Belén, y encima, claro, llegaron como niños. O sea, la cuestión es que tuvieron una vida muy, muy corta. Bueno, pues ahí ya, rebuscando un poco la tradición, lo que te van contando, y es una noticia que aparece reiterada en la prensa cada año por estas fechas, pues te dicen que hay un informante, un subdiácono de Toledo, que se llamaba Luis Prando, que ya en el año 960 asegura que el conde Ferrán González de Castilla marchó con unos caballeros a Jerusalén y trajeron los cuerpos de estos tres pastores hasta Ledesma. Desde entonces, desde ese año más o menos, desde ese siglo X, ya parece, se supone que fueron custodiados aquí, se hizo un relicario, se hizo también luego una cofradía que fue autorizada por el Papa en el siglo XVII, por Inocencio XI, y desde entonces se han mantenido venerados en esa iglesia fue realmente en otra iglesia dentro de Ledesma, y luego ya cuando esa iglesia cambió, se trasladó a una nueva, fueron trasladados estos restos y, como digo, volvieron un poco a reaparecer en el año 1965, es cuando se les dio mayor notoriedad pública. Bueno, esto es lo que decimos que es la tradición, es lo que aparece todos los años en la prensa, lo que se cree localmente, pero desde la Rosa de los Vientos, con vocación de servicio público, y después de una orden de investigación, podemos decir que esto no se corresponde con la verdad. ¿Qué me estás diciendo? El equipo de investigación de La Rosa de los Vientos... ¡Ay, Dios mío! ...puede decir que me temo que esto que no son los restos del pastorcillo. Y la historia es un poco curiosa, ¿eh? Yo también me lo temo, pero explícanoslo. No, es muy interesante, porque yo esto en su día lo investigué. Y estuve mirando, sí, es cierto que hay una serie de crónicas... Estuviste viendo resto, ¿no? Estuve viendo las fuentes de donde podía venir. Y os cuento lo que yo saqué en claro. Es cierto lo que comentábamos, a partir del siglo XVII hay una tradición muy fuerte a través de unos cronicones de la presencia, y aparecen con nombres concretos estos tres pastores, estos nombres que os decía, Josefo, Isacio y Jacobo, y empiezan a venerarse como tales, como los pastorcillos del portal de Belén. Pero si vas a un texto anterior, del año 1606, que es escrito por Gil González de Ávila, que es un cronista de Felipe III, que escribió una obra que es... Tiene algunas cosas polémicas, pero bueno, por lo menos en este dato parece cierto. Se llama Historia de las Antigüedades de la Ciudad de Salamanca. Y en este libro de 1606 lo que comenta es que efectivamente aquí en Ledesma se custodian los restos de unos pastorcillos, se veneran. A él habla de dos pastorcillos, que ocurrió lo siguiente. Mientras ellos estaban cuidando al ganado, de pronto hubo una gran tormenta y les cayó un rayo. y ese rayo los mató. Pero al mismo tiempo que se producía su fallecimiento, sonaron milagrosamente las campanas de la iglesia. Entonces, cuando fueron a recuperar los cuerpos, consideraron que se había producido un prodigio y los empezaron a venerar, y por eso se guardan sus reliquias. Pero no tiene nada que ver ni con Palestina ni nada de nada. Serían, en el mejor de los casos, unos niños fallecidos en el siglo XVII a los que se les empieza a rendir culto. ¿Qué ocurre en esos años posteriores? Bueno, pues que en España aparecen uno de los grandes falsificadores de la historia que hemos tenido. Hubo un movimiento que se denominó el de los falsos cronicones. Fue un grupo de eclesiásticos bastante eruditos que se dedicaron a crear fuentes falsas para potenciar el papel de la Iglesia Católica en España frente a los protestantes. Y empezaron a multiplicar con manuscritos atribuidos a supuestos autores de época romana o de época visigoda, textos que comentaban las grandezas de la Iglesia española. Y dentro de esas grandezas de la Iglesia española empezaron a incorporar relatos y se inventaron un montón de historias absolutamente fabulosas, fantásticas, para reliquias o lugares o santuarios que había en España. Y es ahí cuando se va a incorporar y se le va a dar una historia totalmente distinta, unos orígenes totalmente distintos a estos restos de los pastores de Ledesma. Entonces, si ahora mismo hay algún bletisano que nos esté escuchando en Ledesma, pues que sepa que, bueno, que está toda esta información, yo la pongo a su disposición para cuando quieran, pero que es así. Seguramente son niños, son pastores que murieron en el siglo XVII y que en un momento dado se les cambió el origen de ese fallecimiento, la naturaleza de ese fallecimiento. Salvo que estemos equivocados en el siglo de nacimiento de Jesús. No, porque los niños seguirán siendo del siglo XVII, claro, o sea, lo que ha ocurrido. ¿Y si nació en el XVII? Jesús. Sí. Yo, hombre, ahí eso sí que ya madre mucho mía, porque no bebas más, no bebas más. La Navidad no se celebra desde mucho antes, ¿eh? La Navidad se empieza a celebrar, sí, a partir del siglo IV o V empieza a haber ya las primeras celebraciones. Bueno, lo que no hay es cabalgatas y esas cosas, bueno, hasta tiempo reciente. Ya es, sí. Bueno, y el propio, lo que es el Belén en sí. La Navidad figuras, es el Belén, digo. No, pero el propio es Belén, muy reciente. El Belén es franciscano, nace en Nápoles en torno al siglo XIII. Claro, es cuando empieza a hacerse refería, las no, figuras la y tal. Sí. Esa costumbre de hacer realmente figuritas y recrear el Belén es de época medieval, de pleno medieval, o sea que sí. Así que, bueno, pero bueno, tenemos esta reliquia y el año que viene seguirá habiendo publicaciones de que los pastorcillos de Belén los tenemos aquí. Bueno, hay en otros sitios que tienen, por ejemplo, una cola del burro de Belén y sí, así como reliquia, o sea, aquí hay de todo. Bueno, hay reliquias de todo tipo. De todo, de todo. Hemos hablado en algunas ocasiones aquí de la estrella de Belén, las diferentes hipótesis que existen sobre esos relatos. Una de las hipótesis es que se hubiera tratado de algo parecido a un meteorito. Bueno, pues vamos a hablaros ahora de un meteorito que sea capaz, Miguel Pedrero, de hacer cosas llamativas. Capaz, por ejemplo, a su alrededor, ¿qué pasa? Bueno, seguro que os acordáis, en este programa hemos hablado unas cuantas veces del famoso meteorito de Chelyabinsk, que es una región de los Urales, en Rusia, donde en el año 2013, concretamente el 15 de febrero del año 2013, un meteorito explotó a 20 kilómetros de altura, a unos 80 kilómetros de distancia de esta localidad, de Chelyabinsk, y como digo, explotó a unos 20 kilómetros de altura. Su potencia fue de unos 500 kilotones, tres veces la bomba atómica de Hiroshima. Y bueno, son famosas muchas de las filmaciones que se hicieron a este meteorito, porque hay decenas de filmaciones y de hecho se pudieron recoger algunos de los restos de este meteorito, que por cierto provocó numerosos daños valorados en 15 millones de dólares y provocó heridas, algunas de más gravedad, otras de menos, a 1.500 personas. La verdad es que no hubo ningún herido grave, pero sí es cierto que esas 1.500 personas resultaron lastimadas en algún grado y, como digo, bueno, afectó a numerosas estructuras, edificios, por valor de 15 millones de dólares. Bueno, pues el caso es que uno de estos restos se conserva en el Museo Estatal de Historia de los Urales del Sur. Está dentro de una urna muy bonita. Por lo que he visto por internet, ese museo está bastante bien y recibe bastantes visitantes. Y, y una de las piezas más codiciadas, una de las piezas que todo el mundo quiere ver, es el fragmento, un gran fragmento, un pedazo de pedrolo de este meteorito de Chelyabinsk. Bueno, pues el caso es que está circulando por internet, por la red de redes, un vídeo de la cámara de vigilancia de la sala donde se encuentra este meteorito, en el que se ve cómo la urna se levanta por sí sola, digamos, y este meteorito durante algunos instantes pues está a la vista de todo el mundo sin ningún tipo de protección. O sea, que ese meteorito hace levitar a las cosas. Bueno, eso es lo que se ha divulgado, porque de hecho un portavoz de este museo, del Museo Estatal de Historia de los Urales del Sur, ha dicho que él considera que es un hecho anómalo. En primer lugar, porque nadie accionó ningún tipo de botón para que se levantara esa urna, que no hubo ningún tipo de problema eléctrico y que desde luego manualmente no se puede levantar. Por lo tanto, empezó a circular el rumor de que ese meteorito, o este fragmento del meteorito, podía tener algún tipo de capacidades, ¿no? De hecho, uno de los empleados del museo, a varios medios de comunicación rusos, dijo que la cúpula era demasiado pesada para que la levantara alguien, y de hecho en el vídeo se ve que no la levanta absolutamente nadie, sino que se eleva por sí sola, y que era imposible anular el sistema electrónico, que nadie lo hizo, que el sistema funcionaba perfectamente y que no tiene explicación. Luego, el director hizo un comentario bastante machista, por cierto, al hilo de este hecho, porque dijo lo siguiente. Dijo, fuera bromas, lo que es cierto es que nuestro personal femenino todavía está un poco conmocionado. ¿Por qué el personal femenino? Me imagino que el personal femenino y el masculino, ¿no? Lo estoy yo escuchándote. Fíjate, ¿no? Bueno, un comentario un poquito machista, todo hay que decirlo, ¿no? A partir de ahí comenzaron a circular, bueno, todo tipo de hipótesis. Incluso he visto por ahí que algún tipo de organizaciones... de personas. Pues sí, estaría bien que hicieran levitar ese meteorito y le cayera encima a este personaje. Bueno, okay. No sé si tanto, pero... No. Pero desde luego es un comentario un poco fuera de lugar, ¿no? En el siglo en el que estamos. Bueno, pues lo cierto, como te decía, que me llamó muchísimo la atención y que no deja de tener un toque cachondo, que hay grupos por internet de personas, foros, en los que se discuten sobre los poderes metafísicos o sobrenaturales de los meteoritos, ¿no? Y en uno de estos foros, un presunto experto en estas capacidades metafísicas de los meteoritos decía que, claro, que a él no le extraña que sucedan todo tipo de fenómenos paranormales alrededor de este fragmento de meteorito, porque es un meteorito de condrita común, pero contiene un 10% de hierro. Y eso significa que este meteorito, este fragmento de meteorito, tiene poderes curativos y además está conectado con las energías vibratorias. ¿Qué significa eso? Más altas de la Tierra. Todo el mundo sabe. Bueno, yo no lo sé. Evidentemente ya lo sé, pero lo dice este señor. No, ¿por qué? No tengo ni la más remota idea, ¿no? Las lentejas son curativas, ¿no? Sobre todo cuando tienes hambre, pues ya está. Con arroz mejor. A ti también te interesan los meteoritos un poco particulares, ¿no, Manuel? Fíjate qué elegante, ¿eh? De meteorito a meteorito, sí, porque me toca un poquito. Sí, sí, meteorito, sí, pero... rarito, venga. Meteorito rarito también, sí, este no levita, pero bueno. Permíteme que le diga algo a Manuel antes. Qué bueno está esto. ¿A que sí? Sí. Pues se refiere... Que no sabe lo que es. Se refiere al champán. Jaume Serra, vamos a decir que es Jaume Serra. Pues sí, esta semana que además ha habido un poco de polémica en la comunidad ufológica, estaban un poco cabreados algunos porque han salido a subasta las fotos del contactado suizo Billy Meyer a un precio exorbitante. Y no has pujado. Y se me iba un poquito de presupuesto. Se lo pedí a los Reyes, pero me mandaron a la chimenea. Y Meyer se hizo muy famoso hace unos años, este contactado, porque presentaba, además de unas fotografías que se hicieron mundialmente famosas cuando ilustraron el famoso póster de Fox Mulder en la serie Expediente X, de I Want to Believe, esa es una foto de Meyer, que ahora sale a subasta, él presentaba unos materiales que supuestamente le habían entregado los pleyadianos, con los que decía contactar, y que no eran de este mundo. Y luego se descubrió que sí que eran de este mundo. Y yo siempre me pregunté durante muchos años por qué demonios no hay ni un solo contactado de estos que han viajado a otros planetas, que han estado en Ganímedes, en Apu, en las Pléyades, que se trajese algún material que no existiese en la Tierra. Y siempre me decían, como justificación, que me parecía razonable, que claro, la composición del universo es la misma en todos los planetas. Entonces, un pedrusco de la capital de Ganímedes, pues tendría la misma base geológica que un pedrusco de Porriño, aunque el de Porriño sabemos que es mejor, sobre todo el mármol. Bueno, pero ahora resulta que no, porque en la década de los 50 se descubrió otro meteorito que había caído cerca de la población de Wendenburg, en Australia, que ahora estará calcinada, probablemente, por desgracia, y que era diferente a todo lo que se había encontrado antes. Presentaba unas características muy extrañas, y aunque era muy pequeñito, se laminó. Originalmente pesaba solamente 210 gramos de roca espacial, se laminó en distintas partes para que pudiese ser sometido a distintos estudios en diferentes universidades. Y los investigadores descubrieron que se encontraban ante un nuevo elemento, no catalogado antes, que denominaron Scottita, en honor al profesor Edward Scott, que fue un experto en meteorólogos, un cosmoquímico de la Universidad de Hawái, y en su honor se ha bautizado a este nuevo material, que según los cosmólogos probablemente tiene su origen en los primeros días o en las primeras horas que siguieron a la gran explosión, en que distintos planetas colisionaron provocando millones de fragmentos que estuvieron vagando durante 4.500 millones de años por el tiempo y el espacio, hasta que uno de esos pequeños fragmentos entró en la órbita de la Tierra y fue a caer a Australia. Y este fragmento de Scottita, que vendría a ser como la kriptonita, pero en el mundo real, es un ejemplo de ese tipo de material diferente, de mineral nunca visto antes en nuestro planeta, que habría sido precioso que hubiese presentado Billy Meyer o Sistopad o Adansky o Siragusa o cualquiera otro de esos contactados, ¿no? Pero ya tenemos un nuevo elemento que ha pasado todos los controles de la Asociación Internacional de Mineralogía para entrar reconocido ya por la puerta grande de la ciencia. Uh-huh. En China se ha condenado a un científico que hace no mucho hizo un anuncio relacionado con los genes de unos niños. Había cortado y pegado esos genes, prácticamente. Mado Martínez, cuéntanos. Sí, fijaos, hace poco en otra tertulia estábamos hablando de Mary Shelley, había traído el tema Silvia, del miedo en aquella época que inspiraban los ciertos experimentos científicos, los trasplantes de órganos y cosas así en el siglo XIX. Y hoy hablamos de otro Frankenstein, el Frankenstein chino, que os acordáis todos seguramente, de aquel científico que hace unos meses causó muchísima, pero muchísima polémica al anunciar, además en YouTube, ¿vale? Ahí, como sabes, que habían nacido dos gemelos a los que había editado genéticamente para que fueran como inmunes al VIH, porque el padre tenía el VIH. Y se armó una gorda, la verdad, que se armó una gorda porque lo que hizo no solamente era ilegal, sino que además falsificó documentos y mintió descaradamente para poder hacerlo. Y encima, de rebote, puso a China un poco a la altura del betún, porque, vamos, como si a que ese país fuera un poco un sitio donde cada uno pudiera hacer lo que le salga de los genes, nunca mejor dicho, ¿no? Y pues no. Las leyes chinas han sido muy severas con él. Le han condenado a 3 años de cárcel, a 380.000 euros de multa, y tiene prohibido, no prohibidísimo, dedicarse a cualquier otro tipo de actividad sanitaria. Le han condenado a él y a 2 ayudantes más. Aunque todavía hay gente descontenta, porque dice que ellos solos pudieran hacer todo ese trabajo, implantar esos embriones, que por fuerza tiene que haber más gente implicada ahí, ¿no? Y bueno, la verdad es que se creó en la comunidad científica, no es por capricho, ni por un miedo irracional, ni por prejuicios de nuestra época, es por responsabilidad. Porque usar la técnica de edición genética conocida como, la llamo CRISPR, Sí, pero puede tener... que pueda ser o no ético ese experimento, se puede discutir sobre eso, ¿no? Pero que pueda ser o no sí. legal, ya es otra cosa, Creo yo, No era legal, no es legal, y además no es legal porque esta técnica, además, hay que seguir unos y respetar unos límites de seguridad. Y era, además, es que mis documentos y el resultado... A ti también te vamos a condenar, ¿eh? No, Mado, sé, Mado... A ti no, a la conexión telefónica sí. No, no, perdona. Mado hoy es una androide. Sí, sí. Suena como un androide. Es el efecto de la estrella de Belén que está pasando justo ahora por encima de Onda Cero. Son los Reyes Magos que te han regalado poderes ciber. ¿Qué piensas, Manuela? ¿Este tipo de experimentos tienen que ser controlados legalmente también? Uf, a mí es que jugar... Es un tema, claro, Mengele tenía que ir a la cárcel, sí, evidentemente, ¿no? Claro, pero tú lo has dicho muy bien, has dicho, una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad. Evidentemente. Mengele estaba trabajando dentro de la ley, en el régimen nazi, el holocausto era legal. Pero en este caso es ilegal y también es amoral. Ten en cuenta que esos niños muy probablemente van a tener una serie de enfermedades crónicas y de problemas, no se sabe hasta qué punto, pero parece que bastante graves. Por lo tanto, en el fondo, también es jugar con la vida de unos seres humanos, ¿no? Que no sabes hasta qué punto esa experimentación les va a afectar en su vida, sí. en su vida futura. Y todo parece indicar, yo he escuchado a bastantes especialistas que han entrevistado en diferentes medios y todos ellos coincidían en que probablemente esos niños van a necesitar cuidados durante toda su vida por una serie de problemas de salud que van a desarrollar. El problema además es que ha salido a la luz durante el juicio un tercer bebé que no se sabía, que también fue víctima de la manipulación. Y luego lo que comentaba Amado, los artículos que publicaron los firman bastante más personas de los condenados. Entonces no se sabe muy bien qué hacer con ellos, qué responsabilidades tienen y si también hay que aplicarles algún tipo de pena o no. De todas formas, también aquí con esto China, yo creo que trata de recuperar un poco cierta imagen, claro. Porque aquí lo hemos comentado, ya sabéis que aquí hemos seguido mucho, por ejemplo, el tema de los experimentos de trasplante de cabeza, que el propio Cannavaro... Era territorio comanche. Claro, donde exactamente. Donde se podía hacer prácticamente de todo y a donde iban a experimentar algunos científicos occidentales que por la legislación no podían hacer ese tipo de experimentos en sus países. Y yo creo que, como eso tú muy es. Bien dices, China lo que ha querido es dar un golpe en la mesa y hacer un lavado de cara. Sí, porque ahora más ya se está poniendo muy a la vanguardia de la investigación científica. O sea, ya están lejos de ser siempre los que copiaban todo. Ahora ya empiezan a tener iniciativa propia en muchos aspectos y empiezan a ser faro que está iluminando las prácticas científicas en el mundo. Entonces, claro, eso conlleva una nueva responsabilidad y con esto yo creo que se quieren limpiar bastante toda esa tara que tú comentabas, Miguel, que llevan un montón de años haciéndolo, ¿no? Y el caso es este, el caso del investigador que estaba haciéndolo. Y sigue con ello, los trasplantes de cabeza, y se fue a China con un grupo para hacer investigación allí. Uh-huh. Y de hecho yo creo que tú has apuntado una de las claves que es que China ha pasado de ser un país que copiaba la tecnología a generar China esa tecnología y que la copien los demás países. Además, ha hecho algo muy inteligente y es que durante décadas, digamos que ha financiado a determinadas empresas occidentales, bien vía compra de acciones, bien vía comprando los artilugios que fabricaban esas industrias, ¿no? Y en el fondo lo que estaba haciendo es un trabajo de inteligencia y copiando, estudiando, investigando esa tecnología, no solamente para replicarla, sino para mejorarla. Y esto lo ha estado haciendo durante décadas. Es que el capital chino está participando en todo. O sea, en la industria automovilística tiene un montón de acciones, en la deuda de los países, tiene casi toda la deuda de los países. O sea, que realmente es muy fácil que luego ese dinero se traduzca al final en transferencia de conocimiento. Esa es una de las razones por las que China y Estados Unidos, es cierto que están inmersos en una competencia económica, en una guerra económica, pero todo tiene su límite, porque en realidad el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos es China. Por lo tanto, tú puedes ponerles aranceles, pero tú no puedes arrinconarlos demasiado, porque en el fondo lo que vas a provocar es que es un perjuicio absoluto para tu propia economía. Es decir, China tiene gran parte de la deuda de los Estados Unidos, o dicho de otro modo, Estados Unidos le debe muchísimo dinero a China que se lo ha prestado a Estados Unidos precisamente para que pueda realizar sus propios negocios, su proceso de industrialización e incluso sus guerras, ¿no? Que parece un contrasentido que dos potencias enemigas, al final resulta que una potencia que es China está financiando otra potencia que es Estados Unidos, que está utilizando ese dinero para desarrollar su industria armamentística, ¿no? Bueno, cosas de la economía y del mundo global. El chiste del dentista, el no nos haremos daño. Efectivamente. En el año 2020, según muchos, yo recuerdo las profecías que se hacían en tiempos pasados, parecía que era el año del 2020 en el que estamos, en el cual el hombre ya estaría en Marte. Bueno, pues todavía es un proyecto. Pero sí, pero dicen, es un año que parece que va a ser importante en eso, ¿no? Claro, dicen que si la Luna ha sido la protagonista en el 2019, Marte va a ser el protagonista en el 2020. Y de hecho, pues si antes estaba haciendo referencia a China, pues hay una competencia también brutal entre China y Estados Unidos en esta guerra espacial, por este dominio. Por ejemplo, mira, la NASA va a lanzar la nave Mars ya, dentro de nada, en el 2020. Y bueno, va a incluir un orbitador, un dron helicóptero, un vehículo todoterreno. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Pues quieren coger muestras de la superficie del planeta rojo, pero no las van a traer de momento, sino que las van a dejar depositadas en una zona que le llaman G0, que es un cráter, para que en 2026 otro vehículo robótico coja estas muestras, las transporte a un cohete y entonces el cohete despega y las trae a la Tierra. O sea que primero, en el 20, se lanza la navecita, coge las muestras, las deja en el cráter y luego en el 2026 vuelve otro, lo mete en el cohetito y no lo trae. Y entonces ya se analizan. Pero va a seguir esto, incluso dicen que la misión ya se completará en 2031. ¿Y qué es lo que va a hacer China? Pues tres cuartos de lo mismo. China va a lanzar la misión, dicen que es Huoxin 1. Incluye también orbitador, todo terreno, y es lo mismo, recogida y retorno de rocas marcianas. Esto dice que incluye dos sondas que van a despegar en 2028. La primera transporta un vehículo y en 2029 recoge las muestras, las deposita en el cohete y las coloca para que vuelvan al 2030. Bueno, aquí tenemos un lío de toma y daca de las navecitas tremendo. Segunda misión, China. En 2028 recoge muestras de la órbita marciana y las traslada también a la Tierra. Termina la misión 2030-2031. Y pensaréis, pues ya está, roquitas por aquí vienen, roquitas por allá. Pues no, hay otro país que también quiere entrar en liza en Marte. ¿Quiénes serán? Emiratos Árabes. Emiratos Árabes va también a lanzar una misión y lo va a hacer en 2021. Y eso es lo que van a hacer, es que mientras están orbitando van a estar haciendo fotitos al planeta rojo y van a estudiar su clima y también sus ciclos estacionales. Y después de analizarlo, pues no lo van a comentar. Hay otra misión también de la Agencia Espacial Europea, que entra en colaboración con la agencia rusa Roscosmos. Y aquí lo que van a hacer es que, pues también van a explorar el suelo marciano, van a estar muchos meses analizando esas muestras del subsuelo. Y aquí lo que quieren intentar averiguar es si hay biomarcadores o también lo que ellos llaman biomoléculas, para ver si existe algo de vida en el suelo del planeta marciano. ¿Pero acaba todo aquí? Pues no. En 2020 va a ser todo apoteósico a partir de 2020. Empieza la locura. Hay una misión muy importante científicamente en la que colabora España. Tiene colaboración, por supuesto, con la Agencia Espacial Europea y es una misión europea que le llaman Solar Orbiter y lo que tiene previsto es que en febrero, o sea, ya, dentro de nada, pues va a lanzar una nave que lo que quieren es atravesar la órbita de Mercurio para acercarse a tan solo 30 diámetros solares de distancia del Sol. O sea, que lo que quieren hacer es estar estudiando el astro rey y sacar ahí también una cantidad de información. Y bueno, pues España lo que colabora es en dos detectores principales del satélite para que se consiga esta misión y que sea un éxito. Pero China también tiene que ver con esto, porque también tiene una información y una investigación científica muy importante, y lo que va a hacer es que va a lanzar la Change 5, bueno, y también va a traer rocas lunares, en este caso no es de Marte, sino que se va a la Luna, trae rocas lunares y luego los traen de retorno a la Tierra, y dicen que esto no se hacía desde 1974. Pero claro, después de la Change 5 viene la Change 6, y entonces pues nada, también otra vez lo mismo, voy a traer las rocas y vamos a estar otra vez con las rocas, van, rocas vienen, estupendamente. Pero aquí ya viene la apoteosis total. ¿Por qué? Pues porque la NASA quiere lanzar también algo importante, que es OSIRIS-REx, que dice que va a mostrar, dice, tomará muestras del pequeño asteroide Venus durante el mes de julio, y la sonda Yasa-Hayubasa llegará a la Tierra en diciembre con sus muestras del asteroide Rusu, o sea, que estas muestras de asteroide, y luego quiere China crear en 2030 la primera base lunar. Me has dejado Change. Así que dice que va a comenzar en el polo sur de la Luna. Todo eso es lo que quieren hacer de momento. Ah, y el telescopio TETS, que está completando también pues búsqueda de exoplanetas, quieren prorrogar que se mantenga en esa búsqueda hasta el 2022. Todo eso de momento, así como pequeñas pinceladas. Fíjate, yo creo que en los últimos años, desde el punto de vista geopolítico, han tenido lugar dos eventos o dos circunstancias sumamente importantes. La primera de ellas es que el centro geopolítico del mundo se ha desplazado a la zona de Asia-Pacífico, sin ninguna duda. América Latina, Oriente Medio ha dejado de tener mucho menos interés para las grandes potencias, y ahora todo se juega en la zona de Asia-Pacífico. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el inicio de la auténtica guerra de las galaxias. Tanto China como Estados Unidos están invirtiendo cantidades enormes de dinero en desarrollos espaciales, y de hecho hace no tanto Donald Trump anunciaba la formación de una fuerza espacial de los Estados Unidos que ya existe en China. Y de hecho Estados Unidos lo que está desarrollando, igual que China, fundamentalmente son una serie de satélites con tecnología láser con la capacidad de destruir los misiles enemigos. Y de hecho esto Putin lo considera una amenaza estratégica clara a Rusia. Y de hecho él ha realizado varias declaraciones en este sentido, y él dice que ha aprendido, o que Rusia ha aprendido, de la historia de la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó por varias causas, pero una de las fundamentales fue porque Ronald Reagan puso en marcha la Guerra de las Galaxias, que luego se supo que era más un señuelo que otra cosa. Es decir, que era más una puesta en escena que la tecnología que había a disposición de los Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos invirtió grandes cantidades de dinero en esa Guerra de las Galaxias. La Unión Soviética tuvo que ponerse a la par, no pudo aguantar ese ritmo, y esa fue una de las causas de la caída de la Unión Soviética. Por lo tanto, Putin ha dicho, no vamos a caer en esa trampa, no vamos a acabar con la Unión Soviética. Y como no podemos competir a ese nivel con los Estados Unidos, vamos a crear un nuevo sistema de guerra, lo que Putin llama la guerra híbrida. Es decir, si hay unas reglas del juego de la guerra, yo pongo otras reglas, tú no me las pones, Estados Unidos no me las pone, yo pongo nuevas guerras, y es lo que él llama guerra híbrida, que es, y lo estamos viendo en los últimos años, la guerra informativa, la desinformación, los ataques a través de Internet, la injerencia en los procesos electorales de determinados países, provocar el caos social aprovechando enfrentamientos dentro de los países, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta de Putin a esa nueva guerra de las galaxias que están llevando a cabo tanto China como Estados Unidos. Un pequeño añadido solamente. Van a lanzar constelaciones para cubrir todo el territorio, o sea, todo el mundo, para que se pueda conectar la gente en Internet. Y van a lanzar tanto Samsung como Amazon como SpaceX. Dicen que va a haber tanta contaminación que incluso los astrónomos se van a volver locos de estas constelaciones artificiales. Y a nosotros incluso nos puede afectar por el tema también de la radioastronomía, que también va a haber muchas interferencias. O sea que cuando miramos el cielo ya no vamos a ver si son estrellas de verdad o los satélites que han enviado toda esta gente. Memoria colectiva, Mado Martínez, buenas de nuevo. Estamos intentando arreglar la conexión contigo. ¿Cómo funciona? Tengo que reconocer a los oyentes que estoy perdida en las montañas. Sí, sí, sí. A ver, cuéntanos. ¿Me oís bien ahora? Te oímos. Bueno, básicamente. Déjalo en eso, sí. Lo dejamos así, vale. Estás, bueno, pues que estás memoria... muy mona de androide, tú tranquila. Ya, ya lo sé, mejor que Cristina Pedroche. Que la memoria, es verdad. Que la memoria colectiva da forma a los recuerdos personales no es algo nuevo, ¿vale? No, los sociólogos, los psicólogos, los antropólogos lo sabemos, lo sabíamos desde hace casi un siglo. La verdad es que es así, ¿no? La historia oficial, el cuento colectivo se acaba convirtiendo en tu propio recuerdo. Tú no lo viviste así o no lo recordabas así, pero si los demás lo recuerdan asao, pues resulta que la historia colectiva se conforma de acuerdo a unos determinados detalles, datos, patrones, y tú también lo acabas recordando así. Tiene que ver con el fenómeno de la invención de recuerdos, muy pero también con mecanismos sociológicos y antropológicos. Es que ahora lo confirma la neurobiología y parece que si una cosa lo afirma una ciencia social, no es tan creíble como si lo afirma una ciencia lógica, ¿no? Tenemos ese sesgo, pero bueno, es así. Bien, pues me parece que nosotros tenemos también un sesgo muy grande contigo, Mado. Hoy. Oye, hacemos conexión telefónica, claro, mejor, sí, vamos a hacer conexión telefónica después de las noticias y después de la información, porque la verdad está siendo bastante... Tanta guerra de las galaxias. Sí. Tanta constelación de satélites y mirades, ¿te das cuenta? Jolín, la verdad es que es tremendo. Manuel, muy rápidamente, tenemos tiempo, un minuto para hablar de dos petroglifos que han intentado robar. Cuéntanos. Bueno, imaginaros que os vais a ver una esfera de Costa Rica o un Moai en la Isla de Pascua o una esfinge en Luxor, llegáis allí y no está, y solo está el agujero. Pues esto es lo que ha pasado, es probablemente de las denuncias más insólitas a las que se ha enfrentado la Guardia Civil de Pontevedra cuando el pasado día 13 se persona el secretario de la Comunidad de Montes, Florencio Méndez, para denunciar el robo de dos rocas de más de media tonelada cada una con petroglifos. Es algo inaudito en la historia de la arqueología en Galicia. Toda la comunidad arqueológica está escandalizada porque se trata de un robo con nocturnidad, premeditación y alevosía. Y poca discreción. Bueno, mucha discreción porque no les pillaron. Pero ¿cómo no se puede pillar a alguien que va a robar? Es decir, voy a robar a Torre Eiffel. Se lo llevo robando. Es muy sencilla, porque como en nuestro país valoramos tanto nuestro pasado como la tortilla de patatas con chorizo, que decía que el chef británico, no se suele prestar atención. Además, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre que van a robar una losa gigantesca con unos petroglifos en medio del monte? Yo creo que están equivocados. Yo creo que fueron unos lugareños de Bilbao y se llevaron un detalle de recuerdo. Sí, para hacer un llavero. No, en este caso se supone que actuaron con una grúa porque había otra tercera losa mucho mayor, de más de una tonelada, que ha quedado deteriorada con las marcas de probablemente de los ganchos de esa grúa y de ese camión en el que han robado las losas. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continúa La Rosa de los Vientos, hoy programación especial. Estamos hasta las 5:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, hoy La Rosa de los Vientos ha comenzado a la 1 de la madrugada. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 5:30 de la madrugada. 4 horas y media en compañía de La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter, en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Eso sí, no funciona Internet. Para nosotros aquí, ¿eh? Tenemos Tertulia Zona Cero, Ecos del Pasado, Mujeres con Historia. Vamos a hablar sobre experimentos atómicos, sobre misterios en las Islas Canarias. Hay muchas cosas desde aquí, desde ahora mismo, hasta las 5:30 de la madrugada, que estamos con todos vosotros. Una noche, programación extendida, esta noche en La Rosa de los Vientos. Y ya que es Noche de Reyes, vamos a probar a ver si existen los milagros. Mado Martínez, muy buenas. A ver. A ver si te oímos ya de una vez por todas. Me casi la pena negra. Jolines. A ver, cuéntanos algo sobre la memoria colectiva. Ah, vale, venga. Lo que nos estabas contando, que no te hemos entendido absolutamente nada. O sea que nada, desde... No, es que se cortaba muchísimo, era muy difícil. Ay, las montañas asturianas, ¿qué es lo que tienen? Sí, sí. Pues nada. Que la memoria colectiva da forma a los recuerdos personales, es el tema que trataba de explicar, porque acaba de salir un estudio que viene a confirmar un poco lo que la sociología ya llevaba diciendo ya que hace casi una década, que es esto, ¿no? Que la memoria colectiva al final da forma a los recuerdos personales, modifica los recuerdos personales o acaba haciendo que tú te inventes los recuerdos, por así decirlo, de acuerdo a la versión colectiva, ¿no? Y tiene que ver con el fenómeno de eso, de la invención de los recuerdos, muy vinculado y muy conocido por la psicología, pero también con esos mecanismos sociológicos y antropológicos tan estudiados. La novedad es que ahora, pues eso, lo confirma la neurobiología y parece que si una cosa lo afirma una ciencia social, pues nunca es tan creíble como si lo afirma una ciencia de biología, que es un sesgo absurdo, da pena, pero es así. Pues bien, este experimento del que os hablo describe lo que ocurre a nivel cerebral, que es muy interesante. La memoria colectiva desencadena una reacción cerebral que alinea los recuerdos personales con los del grupo. Y eso lo comprobaron usando las técnicas de imagen cerebral. Existe un vínculo neuronal demostrado entre la memoria colectiva y los recuerdos personales. Pues bien, lo había dicho el sociólogo francés Maurice Gerbach en 1950, que los recuerdos individuales están influenciados por los marcos sociales en los que se inventan, y a partir de esta premisa es desde donde estos científicos, estos investigadores, empezaron a trabajar, ¿no? Porque ellos decían, vamos a ver, la memoria colectiva está compuesta de imágenes, ideas, conceptos, representaciones que se transmiten a veces entre generaciones y se acaban convirtiendo en historia muchas veces, y está muy relacionada con la opinión pública. Aquí viene lo más interesante del estudio, ¿no? Porque a veces esto también se enriquece con el tiempo. Y lo que más me gusta de este experimento es que lo hicieron analizando la cobertura mediática de la Segunda Guerra Mundial a partir de los archivos históricos, los documentales, los reportajes de televisión, toda esta información. Entonces ellos lo primero que hicieron fue identificar las representaciones colectivas asociadas a este periodo, formando la memoria colectiva de esa época, ¿no? De lo que sería un poco cuál sería la opinión pública y la memoria colectiva de esa época. Luego usaron un algoritmo que analizó estos datos e identificaron grupos de palabras usadas para hablar de estos temas asociados a la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo desembarco de Normandía. Y luego los científicos reunieron a 24 voluntarios que habían crecido durante los años analizados. Es decir, durante esos años en los que se estaba formando esa opinión pública. Y los llevaron de visita al Caen Memoriam de Normandía. Que si algunos habéis estado allí alguna vez, que como yo estuve, pues te ponen los pelos de punta, ¿no? Lo que ves allí. Y observar las fotos de la época con subtítulos, ¿no? Eso es lo que hicieron. Los llevaron allí, los pusieron ahí, y les hicieron observar las fotos de esa época, las posiciones que hay ahí, con los subtítulos. Entonces, claro, ellos lo siguiente que hicieron es que el análisis de palabras de estas leyendas, que eran como palabras como tren, sabotaje, bombardeos, maquis y cosas así, les sirvió para determinar si las fotos pertenecían al mismo tema de la memoria colectiva. Y luego los pasaron por la máquina de resonancia magnética mientras recordaban las imágenes que habían visto el día anterior en el memorial. Y lo que vieron es que cuando las fotos se asocian con el mismo tema de la memoria colectiva, desencadenaban una actividad cerebral similar en los voluntarios. O sea, una clara constatación, por lo menos de acuerdo a estos investigadores, de que la memoria colectiva da vida a la memoria individual. Y esto es súper interesantísimo porque explica muchas cosas y da para muchos debates. Yo ya además, ahora que comentabas justo lo del desembarco Normandía y esto que señalabas, yo creo que hay pocas cosas que cambien más que el pasado. y una prueba es justo cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, empezaron a preguntar a la población, sobre todo de Francia, de digamos de la parte más occidental de Europa, de los aliados, quiénes había, cuál había sido el país más perjudicado por la Segunda Guerra Mundial. Y todo el mundo coincidía en esas encuestas que había sido la Unión Soviética, porque realmente en números de cifras de víctimas había tenido la mayor magnitud de bajas, ¿no?, por encima de cualquier otro país europeo. Pero con el paso del tiempo, hace poco que se cumplió el aniversario de la Segunda Guerra Mundial, se volvieron a repetir las encuestas y dijeron que habían sido los Estados Unidos. Porque todo esto tiene que ver con cómo ahora mismo, claro, lo que uno, o Inglaterra, ¿no?, entre ellos, es decir, un poco los aliados del otro lado. Porque tiene que ver mucho, claro, evidentemente, cómo estamos recordando ahora mismo la Segunda Guerra Mundial. Y la estamos recordando a partir de la filmografía anglosajona, claro, exactamente. Entonces eso es lo que hace que volquemos toda la empatía y pensemos que realmente la mayoría de las víctimas van por el otro lado, ¿no? Y luego también una cuestión, ahora que hablamos mucho de identidades, los griegos se preguntaban, porque los griegos sabéis que tenían ciudades-estado, realmente no existía la nación griega. Entonces muchas veces cuando se tuvieron que enfrentar luego en las guerras médicas se preguntaron qué era ser griego. Y entonces llegaron a la conclusión que ser griego era tener la misma lengua, rendir culto a los mismos dioses y tener las mismas historias. Que esto luego aparece también en Juego de Tronos. Porque realmente si compartes la historia es como tú estás construyendo la identidad, o sea que la basas realmente sobre el recuerdo. Esos eran los tres puntales a partir de los cuales se construía la identidad, ¿no? Y sobre los cuales ya ellos reflexionaban y hoy en día sigue siendo un poco la identidad, se está construyendo sobre esos tres pilares. Nos hemos quedado todos reflexionando. Pensando. No, es que nos hemos quedado reflexionando de lo que acaba de decir. Con lo mismo. Seguramente es la misma reflexión que tiene todo el mundo. Y que sí, tiene todo el mundo. Sí, yo lo de la identidad es una... Bueno, todo sí, el mundo... Sí. O sea, la sociedad se construye a partir del cemento sí, social. Son ficciones compartidas. Evidentemente. Es, eso es conocimiento intersubjetivo que se sostiene en una ficción. Y por eso a veces hay tanta polémica, por ejemplo, en el tema histórico, ¿no? Hay determinados mitos y determinados relatos históricos que pueden tener diferentes interpretaciones para un historiador o para otro. Por ejemplo, la figura del Cid, para que nos hagamos una idea. En nuestro país... ¿por qué algunos quieren una figura y una historiografía tal cual, tradicional, digamos, y otros quieren una alternativa? Pues, bueno, pues seguramente porque están construyendo, quieren construir o se identifican con una España o con otra. Pero no lo tienen, mira, cuando tiene mucho que ver con cuando la historia. Cuando Ulises sí, estuvo, ¿qué es lo que iba haciendo? Iba destruyendo todo lo que era el la patrimonio historia, histórico sí. de todos los pueblos por donde para reconstruir la historia. Tú transformas la memoria claro. y transformas a los individuos, o sea que eso es así. Y luego también... Incluso cuando hacen también todos estos lavados de cerebros a los niños desde chiquititos, es eso, es todo. Cambiar absolutamente toda la historia y volver a contarles una cosa totalmente todo objeto de poder. En el fondo, ¿qué fue la cristianización? Más que la sustitución de los antiguos ritos paganos por los nuevos cristianos en un proceso de absoluto sincretismo, ¿no? Es que la historia no empezó ahí. España no nació ahí. Quiero decir, en el territorio, la península ibérica, por aquí ha pasado todo Dios. Sí, claro. Claro, nosotros somos la somos suma árabes, de todos. No, somos romanos, la suma... Godos. Los castreños, ¿qué somos? Visigodos. Cualquier poder trata siempre de construir el objeto que domina a su medida. Y eso supone... amoldarlo a esa subordinación. Entonces, claro, las identidades son absolutas ficciones. La historia también tiene una segunda lectura y es que es una fuente de derecho. Por eso todo el mundo trata de traerse la historia hacia su lado, porque considera que si tiene la historia de su parte, puede ejercer determinados derechos sobre los demás. Y ahí es donde tenemos los problemas que tenemos. O la lectura, claro, que hace cada uno de la historia a su parecer. Así luego te puedes encontrar, como me parece que era una cueva que había por la zona de Logroño, dicen, aquí nació una cueva prehistórica, aquí nació el primer riojano. Pues es un poco, aquí el primer español en Altamira, ¿no? Es un poco lo mismo, decir, bueno, vale. Bueno, pero hablando de nacimientos, vamos a hablar, ha nacido el niño Dios, ha nacido el niño Jesús, bueno... Ha nacido, me refiero, el aniversario, ¿no? Pero ha habido, a lo largo de la historia, diferentes nacimientos prodigiosos. Por ejemplo... Pues no, justo lo que tú estás diciendo, el hecho de que estamos justamente hablando de eso, es decir, cómo hay una serie de marcadores que se va aplicando a las grandes figuras de la humanidad que están marcando también, valga la redundancia, su grandeza. Y sí. Esa grandeza ya se marca desde el nacimiento. Estamos acostumbrados a hablar de Jesús con todo lo que hemos dicho aquí, que le van a adorar los reyes de los grandes mandatarios del mundo, tiene la estrella de Belén, es decir, prodigios celestes, milagros, como el anuncio de los ángeles a los pastores, etcétera, etcétera. Pero estos prodigios no son exclusivos solamente de Jesús. Las grandes figuras de la humanidad, y sobre todo si son líderes religiosos, han ido acompañados habitualmente sus nacimientos también de grandes prodigios. Entonces, bueno, yo he traído aquí unos cuantos para recordarlos y que veamos que realmente no es nada excepcional, sino que forma parte de esto que estamos diciendo, de esos códigos compartidos, de esos símbolos compartidos, que es un lenguaje religioso, un lenguaje sobrenatural, que es transversal, que todo el mundo también aquí trata de atraerlo a su propio credo religioso, ¿no? Por ejemplo, por traer así algunos que os comento, incluso figuras como Platón, había determinados autores que consideraron que había sido descendiente directo de Apolo y que había nacido de la unión de una humana y del dios Apolo, porque consideraban que su pensamiento no era este mundo. Julio César, lo mismo. Julio César también se consideraba que él ascendía, su familia era de un alto linaje, muy rancio, que procedía incluso de la misma diosa Venus. Pero luego hay casos más curiosos también, por ejemplo, ¿cómo se podía hacer en la práctica que una persona pudiera provenir de un dios y de un humano? O de una diosa y de un humano. En la película, yo creo que de Alejandro Magno, sí que aparece un poco cuál es su concepción, ¿no? Porque la madre es Angelina Jolie, me parece recordar. Sí, la Olimpia, película, ¿no? Sí. Hablando, bueno, de diosas, ¿no? Hablando de... Sí. Y entonces, bueno, pues ahí la tradición decía que justo también esta mujer, Olimpia, había yacido mientras dormía. Estuvo un encuentro carnal con Zeus y que eso se materializó a través de la figura también de una serpiente. Que es que Zeus no paraba, ¿eh? No paraba, lo de Zeus es, sí, es de otro mundo. Y de hecho, Filipo, que era el marido, no volvió a acostarse con Olimpia porque pensaba que realmente de alguna forma podía ejercer algún tipo de maleficio porque estaba en porque estaba con otras. Claro. Pero esto es muy habitual. En el mundo antiguo, la manera que tú tienes de concebir de que una mujer pueda yacer con los dioses es a partir de los sueños. El sueño se convierte así en esa especie de puente entre lo material y lo inmaterial y es el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, ¿no? Y hay grandes figuras de la época, por ejemplo, con Augusto también ocurrió lo mismo. Se decía que la madre, que era Atia, también se quedó dormida en el templo de Apolo y fue ese momento cuando también Apolo la dejó embarazada, ¿no? Apolonio de Tiana, que este es un personaje también que en muchos momentos de la época se entendió que era el equiparable pagano a Jesús, porque también era una persona, era un hombre divino, era una persona que tenía gran capacidad para hacer milagros, y también se consideraba que él era hijo directo de Zeus y que su madre se había quedado embarazada por el mismo dios. O sea que todo esto suele ser bastante habitual. Pero si vamos, por ejemplo, a Mahoma, con Mahoma también, aunque él no es un hijo de Dios, es un profeta, pero sin embargo también hay determinadas corrientes dentro del mundo islámico, como los sufíes, que dicen que su alumbramiento no fue tampoco casual. Comentan, por ejemplo, una tradición que el padre de Mahoma, que era Abdalá, de pronto fue marcado por Alá en un momento dado y con una especie de rayo divino, hasta el punto de que su rostro se empezaba a iluminar. Tal es así que cuando iba por una calle, hubo una mujer que se llamaba Fátima que intentó conquistarle, porque quedó tan deslumbrada también por ese fulgor que desprendía el padre de Mahoma, que intentó, como digo, atraerlo. Pero el padre de Mahoma lo que hacía era ir a yacer con su mujer, porque ese era el día en el que tenía que yacer con su mujer. Entonces rechazó a esta tal Fátima y se fue con su mujer a Mina. Y ese resplandor se mantuvo hasta que finalmente ya dejó de yacer con él, y entonces, ya digo, de esa manera quedó también un poco engendrado el profeta. Y luego la madre, Amina, sí que tuvo un sueño en el cual tuvo una voz que le animó, o sea, que le anunció que iba a engendrar el profeta. Es más, durante todo lo que es el proceso de embarazo de la madre de Mahoma, prácticamente no dejó de tener, durante esos 9 meses, no dejó de tener la menstruación. Entonces se considera que también es una especie de parto, en cierta medida, virginal. Por lo tanto, también aquí tenemos una equiparación entre un profeta como Jesús y el profeta Mahoma, ¿no? O sea, por eso digo que este tipo de cuestiones van ocurriendo habitualmente, ¿no? Y bueno, así hay un montón de casos que se han ido haciendo, muchos casos, muchos estudios de... ¿Y no hay dioses normales? La mayoría, bueno, incluso, por ejemplo, bueno, esto también lo conoce... ¿Que nazcan por procedimiento habitual? Es que entonces ya no tienes que marcar... Claro, bueno, sí, luego, sí. Luego hay casos interesantes de lo que es lo que ocurre inmediatamente después que has nacido. También ahí hay una serie de portentos que suelen ir asociados. Por ejemplo, cuando nace Buda, y ya empezó enseguida a caminar. Y empezó ya a hablar y dijo: he nacido para la iluminación. Este es mi último nacimiento en la realidad de los fenómenos. Y otras versiones dicen: entre todas las criaturas, soy el más excelso. También aquí va de humilde sí, para ser niño. Porque voy a destruir y a extirpar las raíces del lamento causado por el mal universal y del nacimiento y muerte, ¿no? Los que se caerían muertos son de ver a un niño decir esas cosas. Y luego también, en el caso de Mahoma, una de las tradiciones dice que Amina, la madre de Mahoma, estaba sola en el momento del parto, pero fue asistida por una serie de enviados celestiales que mostraron a su hijo a todo el planeta. El niño nació limpio como un cordero, con el cordón umbilical cortado y ya circuncidado por intervención del ángel Gabriel. Madre mía. Pero no tiene nada que envidiar a lo que estamos diciendo del nacimiento de Jesús, ¿no? Un anuncio con los pastores, con ángeles, con una estrella que no se sabe de dónde viene, con unos reyes que tampoco se sabe de dónde viene. O sea, que ya digo que esto es un poco el lenguaje habitual que tenemos en la época, y que seguramente también Jesús, estos añadidos que hemos estado comentando de los evangelios de la infancia, fueron incorporados para equiparar la figura de Jesús desde su nacimiento y que tuviera ya las marcas de mesianismo que tenían también todos estos grandes hombres con los que tenía que competir también en fama y en reconocimiento. Hay muchos más ejemplos, pero yo, viéndolo desde el punto de vista del creyente, creo que es muy lógico y sigue ocurriendo. Todavía hoy, en los fundadores de grandes movimientos que ahora llamamos sectas o nuevos movimientos religiosos, los creyentes se empeñan en buscar en la infancia prodigios que ya den ese rango de naturaleza divina al líder de su movimiento, ¿no? Y en los padres. Buscan en la biografía, yo recuerdo por ejemplo el caso de Sai Baba, que se hablaba mucho de los prodigios que vivió su madre cuando estaba embarazada de Sai Baba. Siragusa fue... Sai Baba, cuando nace, aparece una supuesta serpiente. Exactamente. La famosa serpiente, famoso, ¿sí? Que luego ya hubo ahí un biógrafo aguafiestas que habló con la hermana de Sai Baba y dijo que no, que la serpiente apareció después y en el exterior de la vivienda. Pero bueno, ya la tradición ya había asumido que efectivamente la serpiente estaba por ahí. Ahí lo teníamos un poco más fácil para tener otros puntos de vista. En el caso de Mitra, por ejemplo, que es exactamente el mismo perfil de Jesús, el nacimiento de la Madre Virgen, porque siempre se ha considerado que el sexo tenía algo de pecaminoso, ¿no? Entonces, hombre, imaginarte a la madre del Mesías, del profeta, Dios hecho carne, ahí... Y, claro, parece que es una imagen poco... Menos mal que esto no es televisión y no se te ha visto. Por eso aparece en muchas... Iba en el borriquillo. En muchas biografías. Pero luego hay otro fenómeno muy interesante, y es el de los líderes políticos, hombre, que intentan legitimar su poder intentando establecer un hilo directo con la divinidad. Por ejemplo, pasó con Gaddafi en Libia, que intentaba justificar que era descendiente del profeta. Los extraordinarios. Sí, y muchos ahora. Por ejemplo, la Corea del Norte ya es aparte. Eso es tremendo. Eso ya es aparte. Pero es muy interesante cómo repetimos la historia. ¿Quién decía que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla? Pues seguimos repitiendo. Bueno, y luego si encima Lord tienes... Byron. Que tenga mucha suerte también, que están marcados también por la fortuna. Determinados líderes religiosos también parece como que están asignados con el dedo de la providencia. Están marcados con el dedo de la providencia. Por ejemplo, en la Primera Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein, un líder laico, comenzó a decir que tenía sueños en los que se le presentaba Mahoma y le decía tal cosa o cual. Sí, pero yo entiendo que para el creyente es turbador cuando tú descubres que Jesús no fue el primer ni el último fundador de una religión, que nació de una madre virgen, que murió en el martirio, incluso que fue crucificado, que en la historia de Mitra, que en la historia de Krishna, por ejemplo, aparecen esos mismos elementos. Claro, es como decir, bueno, pero entonces, ¿quién ha copiado a quién? Bueno, Jesús es muy posterior, claro, a esos líderes religiosos. Entonces, seguramente no se trata de una copia, sino que no, forma independientemente parte del lenguaje, de la cultura, del lenguaje, lo sobrenatural, intentamos claro, legitimar la divinidad a través de una serie de prodigios que, claro, que se buscan en y que, toda y que es un mercado religioso en el que hay que competir. Entonces todos tienen que competir. O sea, en la época, por ejemplo, del mundo del paganismo, ya decía, hay unos diálogos muy, muy interesantes, pero, una polémica bueno, entre Sai Baba, los seguidores de Sai Baba eran muy cachondos en eso porque decían, bueno, a ver, Jesús resucitó a uno, Sai Baba resucitó a cuatro. Y porque también sí, la resurrección de los muertos es era otro de los supuestos... Pero la figura de Sai Baba es muy instructiva para darnos cuenta de cómo se crea la figura de un líder religioso. Hablabas tú antes de Jesús, hombre, toda la historia de Jesús, toda la historia que se cuenta en el Nuevo Testamento, en realidad muchos de los aspectos que se narran en ese Nuevo Testamento están tomados de otras religiones y de otras tradiciones. Y en el caso de Sai Baba, digamos que esos elementos milagrosos que tratan de darle esa pátina de líder mesiánico son tomados de otras figuras religiosas, de Krishna, del propio Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Esto es un continuum claro y cristalino en todos los líderes religiosos. En cuanto a los milagros, era mucho más espectacular lo que se contaba de Sai Baba que de ningún otro líder religioso. El bosque más antiguo se ha encontrado en Nueva York, Silvia. Sí, es una cosa súper curiosa porque resulta que ya otro anterior bosque, que se consideraba también el más antiguo, se había también encontrado en Nueva York, que le llamaban el bosque Gilboa. Son bosques que en realidad no son bosques, ya son bosques fosilizados, ¿no? Son restos. Y bueno, pues el que han encontrado ahora le llaman el bosque Cairo, está en Nueva York. Tiene alrededor de 386 millones de años. Y bueno, pues incluso comparándolo con fósiles de dinosaurios, de los más antiguos encontrados, pues son en torno a 240 millones de años. Entonces, pues bueno, lo que arroja todo esto es que en esa zona pues había unos árboles. Hablan de dos tipos de árboles. Tienen nombres un poquito complicados, voy a intentar decirlo, y si no, digo más o menos las características que tiene. Se llama cladosilopsidos, que son plantas primitivas parecidas a helechos arborescentes que carecían de hojas verdes planas. Y luego, pues por ejemplo, los Archaeopteris, que tienen un tronco lechoso con forma de conífera y ramas parecidas a hojas que tenían hojas verdes aplastadas. Bueno, pues tienen muchísimos niveles de ramificación, que es lo que han estado estudiando. Lo han hecho científicos de la Universidad de Van Canton, el Museo de Estado de Nueva York y la Universidad de Cardiff. 3.000 metros de cuadrados del bosque es lo que han cartografiado. Dicen que es una cantera abandonada que había ahí en las estribaciones de las montañas de Catskill, en el Valle de Hudson. Y bueno, pues la verdad es que es muy curioso que los dos bosques de fósiles más antiguos del mundo se encuentran en Nueva York. A mí, desde luego, me llama mucho la atención. No sé a qué se debe. Pasa todo a los Estados Unidos. Les caen allí los ovnis. Porque, por ejemplo, ya sabéis que en Estados Unidos es mucho lo de lo más grande, no sé qué. Pero, claro, es un poco en plan prefabricado. Pero esto no. Esto es una cosa real. O sea, eso seguro que lo han comprado Europa y se lo han llevado para allá, como hacen con las iglesias. El bosque más antiguo que se encuentra en Nueva York. Mado Martínez, ¿qué es esto de un sol falso en China? ¿El sol falso en China? Bueno, falso o no tan falso, pero sí, esas películas de ciencia ficción, ¿no? Esos escenarios ahí como con dos soles, pues está cada vez más cerca esa estampa. China dijo que instalaría un sol artificial en su cielo y lo va a cumplir este 2020 que acabamos de inaugurar. O sea, lo vamos a ver seguramente. De hecho, creo que ya llevaban unos meses en pruebas. Veremos a ver si esto triunfa o no triunfa, porque la cosa tiene miga. El artilugio se llama HL2M Tokamak, sol artificial para los amigos, y el objetivo es que aproveche la energía producida por fusión nuclear para proporcionar una fuente casi ilimitada de energía limpia, totalmente limpia. Ya. Sí, atención, porque la chulería de China, si lo logra, va a ser de chotis, porque a día de hoy la fusión nuclear es el santo grial de la ciencia. O sea, nadie ha descubierto hasta la fecha una forma rentable de mantener el plasma hipercaliente, confinado y estable durante el tiempo necesario para que tenga lugar esa fusión nuclear. Entonces ellos lo que pretenden hacer es que la temperatura dentro del dispositivo se acerque a los 200 millonacos de grados centígrados, 200 millonacos de grados centígrados, superando 13 veces el calor registrado en el centro del Sol, y utilizar los campos magnéticos para estabilizar el plasma confinado dentro del reactor, que estaría emitiendo pues energía, ¿no? Y si lo logran, lo cierto es que si lo logran habrán superado uno de los mayores retos científicos de la historia, creo yo. Yo lo veo así un poco. Y bueno, dentro de nada pues podremos ver si eso funciona, no funciona, cómo va la cosa. Lo situarían a unos 500 kilómetros de distancia, y parece que esto de cuento chino no tiene nada, que lo quieren nada de verdad, por lo menos quieren intentarlo. Y actuaría como una especie de reflector de la luz de que procede del sol, un reflector gigante, y supondría un ahorro de energía bastante importante y además de energía 100% limpia. Aparte de una atracción turística considerable, imagínate, ¿no? Y una burrada para el ecosistema. Algunos dicen, ¿no? Pues que alteraría los ritmos circadianos de los animales, las plantas, dicen, crearía interferencias en la observación astronómica y otros temitas de los que, bueno, pues si lo encienden, hablaremos cuando llegue el momento. ¿Y hay científicos detractores o no se saben si han opinado al respecto? No, hombre, lo importante es crear una fusión nuclear que nunca nadie lo ha conseguido. Todo el mundo, es una cosa como que todo el mundo, toda la comunidad científica busca eso, crear una fusión nuclear. Eso es lo más deseado, ¿no? La cara B es esa, que dicen que bueno, que si eso va a estar ahí encendido, que eso pues es una contaminación ambiental, además alteraría los ritmos circadianos de los animales, las plantas, pero parece ser que de momento se está llevando a cabo y se está experimentando con este sol artificial siguiendo todos los parámetros de seguridad necesarios. Las Amazonas, nuevas noticias, nuevas informaciones, Manuel. Sí, wow. Hay muchos lugares, que ciudades, pueblos, lo recordamos instintivamente asociados a un titular, ¿no? Como si algo que ocurrió eclipsase toda la historia de lo que pasó antes o pasó después. Por ejemplo, Belmez, las caras, ¿no? Almansa, el exorcismo, Alcácer, el crimen. Y si yo os digo Voronezh, ¿en qué pensáis? En el OVNI. Claro. Por menos desde 1988. Le aplicas un sesgo personal, pero bueno. Es un poco lo que a ti te motiva. Sí, pero bueno, Voronezh, yo creo que pocas cosas más conocemos de Voronezh y de Alcácer. Si te digo Alcácer, pues ¿en qué piensas? Pues es inevitable. Bueno, pues ahora las cosas, por lo menos en Voronezh, van a cambiar, porque se ha hecho un descubrimiento inaudito en la historia de la Academia de Ciencias rusa. Porque a pesar de que anteriormente se habían encontrado ya hasta 11 tumbas de amazonas como mujeres, sí, guerreras jinetes, sí, demás. Que luchan a caballo, vamos. Exactamente. Pero en este caso lo que ha ocurrido es insólito, no había pasado nunca antes, y están entusiasmados los responsables de esta expedición arqueológica de la Academia de Ciencias de Rusia, porque han encontrado una tumba parcialmente intacta, en la que han encontrado 4 cuerpos de 4 amazonas, con todo su ajuar, con todas sus armas, con todos sus ornamentos intactos, pero con la peculiaridad de que pertenecen a 3 edades diferentes, como si fuesen la nieta, la madre, o madres y la abuela, porque se trata de 4 enterramientos juntos de 4 mujeres que pertenecían a la era escita, que era muy, esas tribus que eran muy, dominaban el arte de los caballos, igual que los mongoles, y sí, eran tribus, sí, sí, nómadas y demás, que se enzarzaban en grandes campañas militares en las que los hombres permanecían durante mucho tiempo fuera, en esas guerras contra los persas o en esas campañas que les hicieron conquistar. Yo creo recordar que una de las reinas escitas o princesas escitas le tentó a Alejandro Magno para ver si tenía algún hijo. Pues precisamente como ellos estaban fuera, ellas se hacían cargo de todo el trabajo en la comunidad, incluyendo el cuidado de los caballos, la caza, etcétera. Pero la peculiaridad de estas 4 amazonas, como os decía, es que se trata de 4 edades diferentes. La mayor de ellas, calculan los investigadores, que tiene entre 45 y 50 años de edad, la encontraron al lado de un cuchillo, una punta de flecha, una diadema que la señala como perteneciente a un estrato social alto en la comunidad. Luego encontraron los cuerpos, las fotos además son un poco desagradables, de la excavación, aquí las publicó El País, el ABC y otros medios. Se trata de 2 mujeres de entre 20 y 35 años, alas que aparecen con las piernas curvadas, como representando el acto de cabalgar, ¿no? Y los investigadores deducen que para mantener esa postura tuvieron que cortarle los tendones post-mortem para, a la hora de establecer el enterramiento. Y el cuarto cuerpo pertenece a un adolescente de unos o una niña de unos 12 o 13 años, perteneciente también a esa comunidad. Alrededor de ella se encontraron espejos, lanzas, cuchillos, es decir, los elementos de las Amazonas. Así que, a partir de ahora, Voronezh, además del OVNI, por lo del OVNI, se puede conocer como la patria de las Mujeres Maravilla, por este... Claro. Yo lo que no sé, si cómo estarán ahora los estudios del tema de las Amazonas en Grecia, porque cuando yo lo estudié no estaba muy claro si realmente existieron o no, o si era una especie de ficción que había utilizado el mundo griego, porque lo que se valoraba de las mujeres amazonas eran sobre todo los rasgos más masculinos. Era el hecho de que fueran guerreras, que fueran viriles, el hecho de que incluso se quemaran un pecho porque para que no les molestara cuando lanzaban el arco, las flechas. Es verdad, o sea que... Entonces siempre ha estado un poco en duda. Es cierto que luego la arqueología, sobre todo en el mundo escita, sí que ha demostrado que había un alto porcentaje de yacimientos de mujeres. Y donde lo de los mongoles también ahí. Claro. Claro, y los sármatas... E incluso los conquistadores también, en su momento con lo del río, es porque vieron a unas mujeres que montaban a caballo y de ahí sale lo del río Amazonas. O sea que... No sé hasta qué punto eran súper guerreras y que eran solamente mujeres, pero sí puede ser lo que tú comentas, que al final fuera un territorio en el que los hombres estaban guerreando y ellas pues defendían su zona y eran pues mujeres valientes. Experimento de teleportación, Miguel. Efectivamente. Bueno, esto de esto hemos hablado, aunque fuese brevemente, el pasado sábado, es decir, ayer, en el círculo, precisamente cuando tratábamos el tema de los saltos o las anomalías temporales. Hay un fenómeno que hemos explicado, que es el de la coherencia cuántica, ¿no? Que es básicamente hacer vibrar al unísono dos partículas subatómicas y a partir de ese momento hay una conexión entre ambas y cualquier cambio que provoquemos a una de esas partículas inmediatamente, instantáneamente, genera un cambio, otro cambio en otra de las partículas, independientemente de donde se encuentren. Bueno, pues el caso es que utilizando esta característica o este fenómeno propio de las partículas subatómicas... Es similar a lo que se decía, por ejemplo, de los gemelos, que lo que le pasa a uno, la caída de uno, el golpetazo del tichón, se lo tiene, lo saca el otro. Bueno, ahí... Básicamente. Claro, ¿no? Ahí acabas de dar una clave. Yo que opino que fenómenos como el de la telepatía, y ese podría ser un fenómeno telepático, tiene mucho que ver con el asunto de la coherencia cuántica. Es decir, cuando dos personas tienen cierto grado de empatía, pues en el fondo no somos más que partículas subatómicas, entre nosotros se genera una coherencia, que podríamos llamar incluso una coherencia cuántica. Esa es la razón por la que en las pruebas de telepatía, esas pruebas tan aburridas que se llevan haciendo desde los años 50 en laboratorios de todo el mundo, de miles y miles y miles de pruebas telepáticas con esas cartas Zener en las que una persona intenta transmitirle a otra una imagen de esas cartas Zener, en realidad lo único que han descubierto los investigadores es que aumentan los aciertos de esas pruebas telepáticas cuanta más afinidad personal hay entre esas personas. Si dos personas son amigas o son pareja, tienen mucho más acierto que si son unas personas desconocidas. En el fondo, estamos hablando del fenómeno de la coherencia cuántica, ¿no? Yo creo que fenómenos como el de la telepatía se pueden explicar desde este punto de vista. Bueno, el caso es que, basándose en ese fenómeno, desde el año 1993 se descubrió que utilizando esta característica de las partículas subatómicas se puede trasladar información de un objeto a otro. En este caso, en el año 93, lo que estaban utilizando era partículas subatómicas. Es decir, utilizando este proceso de la coherencia cuántica, pues trasladar información de uno a otro. En el año 1997 se logró hacer un experimento donde se trasladó información de una partícula a otra con una separación aproximadamente de un metro. En el año 2005 se hizo entre dos fotones a una distancia de 2 kilómetros. En el 2012 se logró trasladar esa información instantánea de una partícula a otra a 143 kilómetros de distancia entre las islas de La Palma y Tenerife. Y finalmente, en estos últimos años, se ha logrado hacer hasta unos 1.200 kilómetros de distancia, incluso con una partícula subatómica en el espacio, ¿no? O incluso bajo el agua. Bueno, pues hace poco se ha logrado, bueno, luego con el paso de los años no solamente fueron partículas subatómicas, sino que fueron átomos, fueron moléculas, fueron grupos de moléculas que se utilizaron para trasladar información instantánea de un grupo de moléculas a otras, y ahora se ha realizado con un chip de varios milímetros de longitud. Es decir, que se ha logrado trasladar cuánticamente e instantáneamente toda la información de un chip a otro chip. Bueno, este es el inicio del Internet cuántico y de la computación cuántica, en la cual vamos a poder trasladar una información. Eso es como si lo que tengo yo en mi pendrive en el bolsillo aparece en el pendrive que tiene en su bolsillo Juanjo. Pero de forma instantánea. Claro. Es decir, de forma instantánea. Pero... Y no estamos hablando de un pendrive. No, probablemente es que es bien mejor. ¿Eh? Estamos hablando de... No, yo lo que no tengo tan claro es, o sea, yo hasta donde yo he leído, ¿eh? Y hasta donde entiendo, porque esto también es, vamos, esto sí que para mí ya es ciencia ficción, ¿no? Pero por lo que veo es que es cierto que existe el entrelazamiento cuántico. Lo que todavía no sé, ni siquiera este experimento parecer confirma, es que haya la posibilidad de que tú puedas decir qué información, es decir, qué cambio de estado quieres hacer en un extremo para que afecte al otro. Porque eso sí que sería poder pasar la información de manera intencional. Claro. Lo que ocurre es que los cambios son aleatorios, es decir, ocurre en un extremo, en una partícula, ocurre un cambio aleatorio, y ese cambio aleatorio se reproduce en el otro lado. Esto además es impresionante, porque si esto lo hiciéramos, como dice Miguel, a largas distancias, indicaría que estamos actuando por encima de la velocidad de la luz, lo cual en principio físicamente es imposible. No, es que estamos actuando por encima de la velocidad de la luz, sin ninguna duda. Pero todavía no tenemos la capacidad de manejarlo intencionadamente. Claro. Entonces, vale. Ese es el problema, porque si no sí que sería, entonces sí que podríamos actuar de una manera impresionante. Pero, es decir, yo sí que transmito la información que yo deseo y es como un morse, como si fuera por morse, ¿no? Esto va a dar muchísimo que hablar, Silvia. Un Tinder que va a utilizar el ADN. Sí, bueno, es un genetista, es George Church, es de la Universidad de Harvard, y él ha dicho, vamos a ver, pues yo que soy genetista, pues voy a aplicar en esto que está tan moderno, ¿no? Aquí las, ha pedido Church, pues las parejitas estas que se están juntando, que si Tinder, que si Mythic, la verdad es que lo tengo que mirar porque no me acuerdo los nombrecitos que hay. Y entonces dicen, pues yo voy a hacer algo porque estas parejas, cuando se junten y se enamoren... Pero el problema igual lo tiene, es decir, Tinder, Mythic, eso, no busca que la gente se enamore, sino que la gente tenga relaciones, que es otra cosa, creo, ¿eh? Pero el chuscar, que se llama ahora así un poco vulgarmente. Sí, frungir. Y bueno, yo tengo un sobrino que le llama empotrar, ya. Hombre, pero eso es otra cosa. Con cariño, empotrar con cariño. Bueno, a lo que voy, vamos al asunto. Mira la cuenca. El hacer ese tipo de cariñitos, pues a veces traes consecuencias, ¿no? Entonces, este genetista... El hombre quiere que si se hace ese tipo de relaciones y da esas consecuencias, pues que se haga de tal manera que si tú tienes en tus genes, pues se puede transmitir una enfermedad genética, pues que lo sepas y que lo impidas, ¿no? Por lo menos que estés informado. ¿Y para eso necesitas Tinder habiendo preservativos? Sí, porque el preservativo no a todo el mundo le gusta. Bruno, vamos a estar dando indicaciones. Cada uno haga lo que quiera. No, hombre, pero aquí la idea es, se supone que tengas hijos de una determinada manera. Entonces, claro, que ya. Pero es que para tener hijos... Es que él solo quiere esto tener... No es para no tener hijos, solamente es para quiere tenerlos y que tus ADN y tu ADN sea compatible o... A ver, no trabamos antes de Mengele. O sea, ya no estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, sino vamos enfermedades hereditarias. Claro, claro. Se está yendo un poco También hacías análisis de sangre entre matrimonios a ver si había compatibilidad. Análisis de sangre. No, perdona. Vamos a ver, tú puedes negativo, positivo, porque antiguamente pues había problemas. Sí, entonces ahora ya está eso muy controlado. Hay que tener cuidado, sobre todo si es una familia real. Y se repite mucho... Eso estaba pensando ahora mismo. A ver, Bruno, y resto de oyentes y queridos majestades que estáis aquí... incluida Amado. Si tenéis aplicaciones y queréis tener relaciones, tenéis que poner la aplicación DigiD8. Entonces, con esa aplicación, pues te dice si tienes una probabilidad de este tema que estamos hablando. ¿Y, qué utilizan para sacar el ADN? Pues hacen un análisis, me imagino, claro, no especifican. Ahora hay unos... Hombre, habrá que utilizar algún tipo de fluido. Ahora tú tienes... Una prueba de orina en el móvil. Claro, es que hay que utilizar algo. No, porque tú ahora tienes, tú ahora mismo tienes... No, por la foto 50, que tienes en Instagram ya te sacan. Por $50, ahora mismo tú por correspondencia puedes pedir un kit donde te hacen un análisis de ADN. Vale. A partir de la saliva y todo eso. Eso ya, ese informe imagino que lo podrás subir a la aplicación y entonces ya quedan tus datos, igual que tú rellenas tus datos y subes también tu ADN. Bueno, en esta aplicación tiene una peculiaridad y es que tiene que ser... tanto el padre como la madre que sean que transmitan esa enfermedad genética. Y entonces, claro, sí o sí, el niño que vayan a tener, pues lo va a tener. ¿Qué hay ahora mismo con este tema? Pues que hay una persona, es otra genetista, una española, ella es Gemma Marfani, de la Universidad de Barcelona. Bueno, el caso es que ella dice que este tipo de aplicación ya existe. Ella creó con otro compañero otra aplicación que se llama DBGen y ella en este caso está especificado en el tema de problemas de visión y también pues te puede dar esta información. ¿Qué es lo que dice también Gemma? O sea, no ligues con ese porque si liga contigo es que ve mal. No, de que, vamos a ver, no seas... Es que no, no entiendo nada. No, vamos a ver, hay gente que tiene, igual que la retinosis pigmentaria, o gente que a lo mejor tiene la mutación del von Hippel-Lindau, pues tú tienes esa posibilidad de transmitirlo y entonces te están diciendo que sepas por dónde va. Si tú tienes esa relación con esa persona y no te lo dice de mutuo propio o que no lo sabe. Hay gente que no lo sabe. Evidentemente, claro. Y entonces resulta que te haces eso y dices, ahí va, pues yo puedo transmitir esto. Pues por lo menos ya estoy informado. Y si quiero tener relaciones o no las tengo, o sé que puedo tener un niño con este problema. Personalmente, pienso que nadie que use ningún tipo de aplicación para mantener contacto con alguien, relaciones con una persona, nadie que use esas aplicaciones está pensando en tener hijos con alguien que no conoce todavía. Creo, ¿eh? Pero que hay veces que tú tienes una relación y no es para tener hijos y la cosa fragua. Y hay parejas que han nacido de las redes sociales. Sí, pero a mí lo que me hace más gracia, que me parece más coñón de toda esta historia... Más coño, nunca mejor dicho. Sí, exactamente. Es que todo el mundo miente en sus perfiles para ligar. O sea, pones la foto con 40 filtros, mientes en el peso. O con 40 años menos. Y vas a meter tu análisis genético auténtico. ¡Anda, hombre! Sí, es verdad. Bueno, a ver, yo... Mado, ¿querías decir algo? Sí. No, que yo es que no sé ni cómo va Tinder, o sea, que ya lo del ADN ya me complica demasiado, pero yo pienso que... Es que a mí no me ha hecho falta nunca. Yo creo que sí que hay gente que fantasea un poco también, ¿eh? Sí. Esto de cuando conoce a alguien por internet o lo que sea, y antes de incluso de verlo en persona, ya está pensando en tener hijos con esa persona, pues sí, me lo creo, porque yo lo he visto en personas que he visto que han proyectado mucha fantasía en esa persona que está al otro lado de la pantalla que tú no sabes ni quién es. Bueno, el mismo Miguel con Charlize Theron. El que no sabe quién es Charlize Theron. Bueno, perdona. Perdona que la suegra ya tiene contacto. La pena, ¿eh? Eso sí, es verdad. No, nosotros tenemos una relación a distancia, mucha distancia. Sobre todo por su parte. Sobre todo por su parte. Pero mira, antes que estábamos hablando de ediciones genéticas y técnicas CRISPR y de todas estas cosas. Cuando todas estas cosas mejoren y la tecnología avance, yo creo que incluso nosotros no sé si lo vamos a ver y no sé si es una burrada o no, si es aberrante o no es aberrante, pero yo creo que el día de mañana la reproducción ya no va a ser entre las sábanas, va a ser en laboratorio, porque querremos seres humanos mejorados, con más masa muscular, menos masa muscular. Gataca. Pero eso que tiene que ver con la herencia. No, me eso tiene que ver con lo que se gasta uno en el gimnasio. Tendremos en cuenta, o muy en cuenta, la carga genética del otro, a lo mejor, o incluso la crearemos en laboratorio. De todas formas, mira, os voy a comentar que Gemma sigue criticando a Chul porque dice que, claro, que él lo que está defendiendo es para hacer este tipo de aplicación para enfermedades genéticas recesivas, ¿vale? Pero claro que dice que hay otras enfermedades, como por ejemplo ya habla de la enfermedad de Huntington, que solamente con una de las partes, sea el padre o la madre, en este caso tiene que ser la madre, ya pueden coger y transmitir esa enfermedad. Pero es que incluso hay casos que nacen de la nada. Entonces ella habla de mutaciones que por primera vez en un bebé surge y entonces no tiene nada que ver, ni tiene transmisión el padre ni tiene transmisión la madre. Entonces que es muy difícil poder evitar eso, con lo cual pues lo de las aplicaciones también hay que cogerlo con mucho cuidadito. George Church lo hemos traído aquí muchas veces. Que se puede escapar de las manos. Porque George Church es uno de los grandes genetistas que además siempre está haciendo como cosas muy de vanguardia. Aquí hemos hablado con él, por ejemplo, en su día cuando intentó implantar también el ADN de un neandertal en una mujer, que fue uno de los proyectos que también nos sacó adelante. Bueno, él lo propuso, incluso pidió voluntarias y tal. También en su momento fue uno de los que empezó a hacer el análisis de criptozoología, también con todo el tema del Yeti, también ha estado detrás de estos proyectos. Y a ver, la cuestión es que tarde o temprano, y hemos estado hablando aquí hace nada de lo del científico chino, el problema es que ahora mismo los análisis de ADN son muy baratos, están utilizándose muchísimo, se está aumentando la base de datos de ADN, por ejemplo en Estados Unidos están resolviendo crímenes esto. Exactamente. Porque el coste, ya digo, es por 50... Julio Iglesias está muy nervioso con eso. No, porque el... ¿Quién? Julio Iglesias. No, porque Julio Iglesias es como los neandertales, ¿no? Todos tenemos un 15% de ADN neandertal, pues Julio Iglesias habrá un 2%, por ahí debe andar, deben estar ahí a la par. Entonces, pero es cierto que algo va a haber que hacer. O de lo de Papucci. Algo va a haber que hacer porque evidentemente lo del ADN se va a empezar a pedir como los psicotécnicos, porque toda la gente se hace análisis para ver qué riesgo tiene de desarrollar determinadas enfermedades. O sea, que ahora hay que salir a ligar con el análisis de ADN hecho pues ya, como con ¿no? el horóscopo, pero si claro. antes salías con el horóscopo de... Hombre, pero te lo sabías, si no ahora cómo vas a saber no, el análisis contigo, de ADN, pero ¿no? Pero si vas a seguir mintiendo, ¿qué más te da? Es más preocupante que eso, creo yo, que más que te lo empiece a pedir la gente cuando salgas de noche, que te lo empiecen a pedir las aseguradoras, que te lo empiecen a pedir los responsables de personal de una empresa. Es que ya ocurre, ¿eh? Para selección de personal. Me parece más peligroso. Bueno, pues... Es un mundo feliz. Está preocupado, preocupado. Sí, porque es verdad, es decir, igual que tienen los psicotécnicos, es decir, nosotros pasamos por una serie de pruebas que se supone que nos están describiendo cómo somos o cómo podemos llegar a ser para desempeñar un trabajo, para ver si tenemos un riesgo, como decía Manuel, de una aseguradora. Y esto es una información más de cómo somos, hasta el punto de eso, cómo podemos llegar a ser, a qué riesgos estamos sometidos. Así que, pero es un poco evidentemente... inquietante que tú aspires a un puesto de trabajo cuando acabas de salir de la universidad y porque tengas un determinado porcentaje de probabilidades de desarrollar un cáncer dentro de 30 años, pues no te contrato. Sí, es cierto. A mí me parece inquietante. Peor es que el departamento de personal haya contratado un astrólogo. ¿Qué se hace? También. Sí, bueno, o que te mire las redes sociales. Sí. Bueno, eso se hace hace mucho. Miguel Pedrero, ha salido el nuevo número de la revista Año Cero. ¿Tema de portada? Bueno, pues yo creo que llevamos un tema que creo que va a dar mucho que hablar. Lo titulamos Los túneles secretos de los templarios. Un impactante hallazgo en Israel conduce al mítico tesoro. Y no lo decimos nosotros, sino los arqueólogos que han descubierto en Acre, en Israel, una serie de túneles por donde se cree o creen los arqueólogos que salió el tesoro bueno, templario. El origen de los templarios tiene mucho que ver con Israel, claro. Claro. Y van a proteger los santos lugares que estaban allí. Aparentemente, ¿no? Aunque probablemente hicieron muchas otras cosas, ¿no? Y se cree que a través de esos túneles salió el tesoro templario y lo que hacemos, o en este caso lo que hace nuestro colaborador Manuel Fernández, que se ha pasado años rastreando, siguiendo la pista por medio mundo de ese tesoro de los templarios, es a partir de este hallazgo, a partir de este descubrimiento, entrevistando a los arqueólogos que lo han hecho, seguir la pista de ese tesoro templario hasta dar con el lugar en el que se encuentra. Ese es el tema de portada, los túneles templarios en la revista Año Cero de este mes. Por cierto, cuéntanos muy rápidamente, estamos casi a las 3 de la madrugada, son casi las 3, ojo que hoy vamos a estar en La Rosa de los Vientos hasta las 5 y media de la madrugada, porque hemos decidido que viajamos en dron. Pero no han venido los reyes. ¿Los traen ahora con los drones? Los traen con los drones, pero es que creo que te voy a dar el cambiazo de la noticia. ¿Ah, sí? Sí, porque la verdadera noticia importante es lo del piloto que ha hablado sobre... Ah, vale, vale, pero tienes dos minutos para decirlo. Vale, tengo dos minutos, vale. Pero creo que es una noticia, yo creo que alucinante. El piloto se llama Chad Underwood y es uno de los pilotos que en el año 2004 siguió ese objeto volador no identificado que se presentó durante unos ensayos militares en las costas de California, en la que participaban varios portaaviones nucleares de los Estados Unidos. Apareció un platillo volante, varios pilotos de combate salieron en su persecución. Hasta el momento han hablado dos de esos pilotos, varios de los militares implicados, incluso algunos de los radaristas que viajaban o que estaban en uno de los barcos, y ahora ha hablado un tercer piloto. Uno de ellos, David Fravor, ya lo comentamos, él dijo que lo que habían perseguido era un platillo volante. Así, ¿no? En este caso, este hombre dice que habla hasta en este momento porque él, cuando salió la noticia, él no quiso verse implicado con historias de alienígenas y naves extraterrestres. Dice, no quiero formar parte de esa comunidad que me parece un poco loca. Pero el tío dice que ese objeto pasó de 50.000 pies a 100 pies en prácticamente 2 segundos, que eso es algo imposible, que no puede hacer ninguna aeronave terrestre, que viola las leyes de la física, y que por lo tanto, fuese algo tripulado o no tripulado, dice este piloto, a mí me da exactamente igual, porque esté tripulado o no tripulado, hay unas leyes de la física, ¿no? Por lo tanto, y esto es absolutamente imposible, decía que este objeto no tenía alas, no desprendía calor, y sin embargo, se mantenía en el aire, era capaz de pasar de 50.000 pies a 100, de pasar de cero a la velocidad del sonido en prácticamente nada, y que eso no lo hace ningún tipo de aeronave, sea pilotada o sea un dron. Hola. Aquí estuvimos comentando también que en ese mismo avistamiento luego llegaron los famosos hombres de negro, llegaron dos personas de no se sabe dónde, de una agencia gubernamental, recopilaron todas las grabaciones que había habido en el barco, en las naves, mandaron borrar todos los registros también que habían quedado electrónicos de ese avistamiento en el barco, y lo más curioso es que no entrevistaron a los pilotos. No se sabe por qué, no quisieron tener la información de primera mano. Pero fíjate, yo siempre lo digo, no tenemos que buscar en la casuística extranjera nada que no tengamos aquí. Aquí algunos de los casos más notables de la historia de la ufología española, protagonizados por pilotos, en los que hubo filmaciones que fueron visionadas en bases militares en España, han desaparecido. En la desclasificación las películas no están. ¿Por qué? Porque se las llevaron para Estados Unidos. ¿A dónde? ¿Cómo me gustaría a mí meterme en el lugar donde estén todas esas grabaciones? En la base de Torrejón de Aro, de Ardoz, existía una sala que los militares de la base la conocían como la sala de los ovnis, porque era donde se custodiaban varias de las filmaciones de ovnis obtenidas por cazas militares. Bueno, pues españoles. Hasta aquí la primera tertulia Zona Cero de este año del 2020, nada más y nada menos, 2020. Manuel Carballal, vuelve a la chimenea. Ahí me voy. Venga. Juan José Cheferó. Me voy con el camello. Miguel Pedrero. Yo me voy en mi ovni. Mado Martínez. Gracias. Hola, las montañas. Un abrazo. Felices Reyes a todos, bonitos.